Una historia entre miles. Había una vez un joven llamado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, que nació en São Pedro, en la isla de Madeira, Portugal. Nació un 5 de febrero de 1985, en un barrio pobre. Su madre intentó abortarlo por falta de recursos económicos, pero se arrepintió. Su padre era alcohólico, lo cual no lo hizo vivir una gran niñez junto a sus hermanos. Él no siguió los pasos de su padre, el cual murió. Su hermano, por lo contrario, sí siguió sus pasos. Cristiano superó su dura niñez, logró ser futbolista profesional, logrando ser el máximo goleador de la historia y muchos logros más.